esa chica, qué linda esa chica, qué linda esa chica que estoy mirando, que estoy mirando. Qué linda esa chica, qué linda esa chica, qué linda esa chica que estoy mirando. De la gente, como me gusta, como me gusta, como me gusta. Qué linda mirada, qué hermosa sonrisa, qué lindo su pelo. Como me gusta, como me gusta, como me gusta. Me gustaría poderte abrazar, me gustaría poderte besar. Si no tuviera yo que cantar, me gustaría contigo bailar. Me gustaría poderte abrazar, me gustaría poderte besar. Si no tuviera yo que cantar, me gustaría contigo bailar. ¡Qué linda esa chica! ¡Qué linda esa chica! ¡Qué linda esa chica! ¡Que estoy mirando! ¡Que estoy mirando! ¡Qué linda esa chica! ¡Qué linda esa chica! ¡Qué linda esa chica! ¡Que estoy mirando! Si no tuviera yo que cantar, me gustaría contigo bailar. Me gustaría poderte abrazar, me gustaría poderte besar. Si no tuviera yo que cantar, me gustaría contigo bailar. Me gustaría poderte besar. Si no tuviera yo que cantar, me gustaría contigo bailar. Me gustaría poderte abrazar, me gustaría poderte besar. Si no tuviera yo que cantar, me gustaría contigo bailar.